Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS mantendrá el nivel de alerta por el coronavirus hasta que haya un control significativo de la transmisión y advierte que el COVID-19 se puede convertir en una enfermedad endémica. Actualmente, el nivel de riesgo está considerado muy alto para la propagación nacional, regional e internacional y la OMS no lo va a reducir hasta que los países hayan puesto en marcha estrategias de vigilancia robustas y hayan fortalecido sus sistemas de salud pública. El doctor Mike Ryan dijo que es muy difícil predecir cómo evolucionará el virus, pero debemos prepararnos a convivir con él. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y no desaparecer nunca. El VIH nunca desapareció, pero hemos encontrado tratamiento y métodos de prevención y la gente ahora vive sin miedo. Ofrecemos una larga y saludable vida a la gente con VIH. Ryan dijo que si se encuentra una vacuna muy efectiva que se pueda repartir a todo el que la necesite, podemos tener una oportunidad de eliminar la enfermedad. Pero añadió que para ello hará falta voluntad política, determinación para invertir en sanidad y en atención primaria y que la gente esté dispuesta a vacunarse. Todo ello, condiciones que no se han cumplido en la lucha contra otras enfermedades prevenibles como el sarampión. En los próximos 6 meses, al menos 6.000 niños más podrían morir cada día por causas prevenibles a medida que la pandemia del COVID-19 sigue debilitando los sistemas sanitarios e interrumpiendo los servicios de salud para los niños. Según un análisis publicado en la revista The Lancet, se estima que podrían producirse alrededor de 1.200.000 muertes adicionales de menores de 5 años en tan solo 6 meses. Estas potenciales muertes infantiles se sumarían a los 2.5 millones de niños que ya mueren en ese periodo en los 118 países incluidos en el estudio. UNICEF alerta de que el coronavirus podría echar por tierra casi una década de avances para poner fin a la mortalidad infantil. Y además podrían producirse 56.700 muertes maternales adicionales en tan solo 6 meses, sumadas a las 144.000 que ya tienen lugar en los mismos países a lo largo de un periodo similar. La ONU pide a los estados que suspendan las deportaciones de inmigrantes durante la pandemia. Según la Red de Naciones Unidas para las Migraciones, los retornos forzosos pueden intensificar serios riesgos de salud pública para todos. Las deportaciones suponen una carga adicional para sistemas sanitarios que ya están al límite y que no tienen la capacidad para proteger a los retornados y a sus familias, haciendo test a la llegada y asegurando que se cumplen cuarentenas y aislamiento. Como alternativas, la ONU propone que se entreguen visas y permisos de residencia temporal y que se libere a los migrantes detenidos. Y las restricciones de movimiento de la población solo han reducido los crímenes violentos en aquellos países que ya tienen tasas de homicidio bajas. El confinamiento no está bajando los homicidios cometidos por el crimen organizado o las bandas, según un análisis de la Oficina sobre Drogas y Crímenes de la ONU. La tasa de homicidios en marzo y hasta mediados de abril en Centroamérica se ha mantenido estable o ha bajado ligeramente. Sin embargo, en países con tasas de violencia menores, como los europeos y Estados Unidos, ha habido un descenso pronunciado de los homicidios. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis, las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Ahora, informe climático. Comenzamos con la ciudad de Mar del Plata, donde hoy habrá 13 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, nublado con 20 grados de máxima y 10 de mínima. El sábado, ligeramente nublado con 22 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo, con un poquito más de nubosidad, habrá 19 grados de máxima y 13 de mínima. El lunes, más o menos con la misma nubosidad que el día anterior, con sol también, 20 grados será la máxima y 13 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima estará en los 14 grados, con 7 grados de mínima, cielo ligeramente nublado. El día viernes, mañana, nublado con 18 grados de máxima y 12 de mínima. El sábado despejado con 21 de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con 21 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes seguirá despejado, 20 grados la máxima, 14 grados la mínima. Nos vamos ahora hacia San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en los 21 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes despejado con 23 de máxima, 9 de mínima. El sábado 27 de máxima, 12 grados de mínima, despejado. Despejado el domingo con 25 grados de máxima y 12 de mínima. Y el lunes con nubosidad parcialmente nublado con 26 grados de máxima y 12 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 19 grados con cielo despejado. Mañana viernes parcialmente cubierto con 21 grados de máxima y 9 de mínima. El sábado despejado con 24 grados de máxima, 12 grados de mínima. El domingo 24 grados de máxima, 12 grados de mínima y cielo despejado también, ¿eh? El lunes con cielo despejado habrá 25 grados de máxima y 12 grados de mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí en Salta la temperatura máxima hoy estará en los 17 grados con cielo nublado. Mañana viernes despejado con 20 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado despejado con 22 grados de máxima, 8 de mínima. Seguirá despejado el domingo con 23 grados de máxima y 8 de mínima. Y el lunes despejado con 23 grados de máxima y 9 grados de mínima. Ahora vamos con el tiempo en Neuquén. Allí en Neuquén la temperatura máxima ascenderá a 21 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes estará el cielo nublado con 24 grados de máxima y 14 de mínima. El sábado despejado con 25 de máxima y 13 grados de mínima. El domingo parcialmente nublado con 21 de máxima y 11 grados de mínima. El lunes estará cubierto el cielo con 19 grados de máxima y 12 grados de mínima. Dejamos Neuquén, nos vamos a Córdoba, donde la temperatura máxima estará hoy en 20 grados con cielo despejado. Para mañana viernes, ligeramente nublado con 24 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado despejado con 28 de máxima, 13 de mínima. El domingo también despejado con 27 grados de máxima, 14 de mínima. Y el lunes, ligeramente nublado con 28 grados de temperatura máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Bahía Blanca. Hoy habrá 16 grados de máxima con cielo parcialmente nublado, que seguirá así mañana viernes, parcialmente nublado con 23 de máxima y 13 de mínima. El sábado, cielo cubierto con 25 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes, cubierto con 21 grados de máxima y 12 grados de mínima. Dejamos Bahía Blanca, pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados y el cielo parcialmente nublado. El día viernes mañana 20 grados de máxima, 7 de mínima, cielo ligeramente nublado. El sábado 22 grados será la máxima, 9 grados la mínima, despejado. El domingo también despejado con 23 grados de máxima y 11 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado con 21 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Cerramos nuestro RAI climático en Buenos Aires. Hoy con cielo despejado y 14 grados de temperatura máxima. El viernes con cielo parcialmente nublado, 19 grados la máxima, 12 la mínima. El sábado despejado con 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. El domingo también despejado con 21 grados de máxima y 15 de mínima. El lunes estará despejado también con 20 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. El Senado aprobó 20 decretos del gobierno en su primera sesión virtual. Durante la sesión virtual hubo varios contrapuntos entre oficialismo y oposición sobre el impacto económico del aislamiento y algunas de las medidas adoptadas por el gobierno. Coronavirus, 10 nuevas muertes en 24 horas, récord de 316 nuevos infectados y 329 fallecidos en Argentina. Todo esto, se registraron 8 nuevas muertes, 5 hombres en Ciudad de Buenos Aires, 2 en Provincia de Buenos Aires y 3 mujeres en la provincia de Chaco, otra en Provincia de Buenos Aires y una en Ciudad de Buenos Aires. Se suman a las 2 informadas en la mañana. Al momento fallecieron 329 personas. Diputados en modalidad remoto, Massa presidió la primera sesión virtual histórica. El debate se dio en el marco de la pandemia de coronavirus y marca una jornada histórica, con 47 legisladores presentes en el recinto que fue iniciado por el presidente de Diputados, Sergio Massa. Cuarentena por coronavirus. Tras la reapertura de bancos, salieron del sistema mil millones de dólares en depósitos. Economistas afirman que los bancos tienen liquidez. El Blue alcanzó este miércoles un récord de 133 pesos y la brecha con el oficial llegó al 90%. Martín Guzmán dijo: queremos convertir a Argentina en un buen deudor. El titular de Hacienda sostiene que Argentina quiere ser un buen deudor, pero admite que falta un camino importante para llegar al acuerdo sobre la deuda. Eduardo Elstein, el dueño de los shoppings, aconseja invertir en oro. El empresario argentino y presidente de IRSA envió un mensaje a inversores de Wall Street. Recomienda la inversión en activos físicos o el metal. Lo argumenta en la fuerte emisión por parte de los bancos centrales a raíz de la pandemia. Mujer policía salvajemente violada por 4 compañeros, al principio no quería que nadie se enterara. El hecho sucedió en la madrugada del domingo pasado en un baño del Polideportivo Municipal Los Polvorines de Malvinas Argentinas. Los efectivos fueron detenidos y desafectados. El INDEC informó que industria trabajó en marzo al 51,6%, la mitad de la capacidad instalada. El indicador descendió 7,2 puntos porcentuales respecto del 58,8% de marzo del año anterior, según el informe difundido este miércoles por el organismo. El INDEC también informó acerca del uso de servicios públicos, que cayó el 2% en febrero ante la pandemia. El indicador sintético de servicios públicos difundido por el organismo registró, en cambio, una leve suba del 0,7% en febrero respecto de enero, la primera variación positiva desde julio de 2019, cuando tuvo un alza similar. El coronavirus en el mundo, minuto a minuto, casi 295.000 muertos y más de 4.317.000 infectados. La pandemia de COVID-19 sigue avanzando en más de 200 países de todo el mundo. Europa y Estados Unidos siguen siendo los epicentros de la enfermedad. Preocupa la situación en Rusia y Brasil. Los recuperados ya son más de 1.488.000. Acciones de la bolsa con pérdidas del 3%, los bonos bajan hasta el 4% y sube 1,7% el riesgo país. En el mercado porteño, el indicador Merval retrocede hasta los 37.937 puntos. El volumen negociado en acciones trepa a 997 millones de pesos y el balance de precios dejaba 41 alzas, 146 bajas y 6 especies sin cambios. Algo más sobre el accionar del Senado, que realizó su primera votación virtual y aprobó por unanimidad la nueva modalidad del sesionar. Lo primero que se votó y se aprobó por unanimidad fue un paquete de 5 decretos parlamentarios, entre los cuales se destacó el que estableció la realización de sesiones en carácter remoto o virtual por videoconferencia. En la sesión virtual del Senado, los legisladores validaron su identidad. Oficiales del Registro Nacional de las Personas o del Registro Civil de cada provincia estuvieron presentes en los diferentes organismos oficiales, en los despachos o en los domicilios autorizados de los senadores. Alarmante, cifras demuestran que la gente dejó de ir al médico por miedo a contagiarse de coronavirus. Un estudio de clínicas, sanatorios y hospitales privados indican que bajaron de manera alarmante los estudios de diagnósticos y los controles médicos. advierten sobre este riesgo que podría generar 9.000 muertes más por enfermedades cardio y encefalovasculares este año. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.